En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno del Táchira en Venezuela informó que concluida una nueva reunión de trabajo entre autoridades venezolanas y colombianas, se acordó instalar una nueva rueda de negocios en el mes de septiembre. Dicha actividad se enmarca dentro del trabajo de reordenamiento económico de la nueva frontera de paz entre Colombia y Venezuela. En una reunión preparatoria realizada este martes, donde participó el jefe de la Secretaría de Producción y Exportación por el Táchira y la Cámara de Comercio de Cúcuta Norte de Santander, se avanzó en generar una agenda de cooperación binacional para la complementariedad en la frontera colombo-venezolana, evaluando propuestas concretas, que entre ellas un conjunto de proyectos que vamos a trabajar de manera mutua, informó Nelson Ortega. Hemos estado en una agenda de trabajo binacional con la Cámara de Comercio de Luna, con su presidente, Cámara de Comercio de Cúcuta, con su presidente Carlos Luna, en presencia con el director de la Oficina de Relaciones Internacionales, Jorge Forero, la procuradora del Estado, Saida Urbina, y pues hemos venido desarrollando unos temas para generar una agenda de cooperación binacional para la complementariedad económica en la frontera colombo-venezolana, aterrizando con propuestas concretas, entre otras, un conjunto de proyectos que vamos a trabajar de manera conjunta entre el norte de Santander y el estado Táchira, proyectos que serán presentados a la CAF, a la Comunidad Andina de Fomento, ser financiados para el desarrollo binacional. Adicionalmente, de esta mesa de trabajo se ha planteado desarrollar una rueda de negocios para la cual ya hemos propuesto una fecha, el 22 y 23 de septiembre, en la ciudad de San Cristóbal. Empresarios del Táchira, empresarios del norte de Santander, quienes potenciarán las capacidades productivas en un solo encadenamiento. Decían por acá, más allá de hablar de importaciones y exportaciones, hablar de transferencia de materias primas, productos terminados, aprovechar las bondades existentes en ambos lados de la frontera, con las zonas económicas especiales, las zonas francas que están existentes de ambos lados. Adicionalmente, se ha planteado todo lo que es el desarrollo de la complementariedad económica, la posibilidad del desarrollo de la venta de asfalto frío a el norte de Santander por parte de la empresa Cainta. Asimismo, lograr habilitar a través de un convenio de cooperación la planta de coque metalúrgico que está en el municipio de Lobatera. Asimismo, potenciar y activar el central azucarero del estado Táchira, Casta. Reportó para la web radio CDP La Biglietti, con información de la Dirección de Información y Comunicación del Gobierno del Táchira, Víctor Rodríguez.